Un paraíso llamado México. Nuestro país es único en materia turística. ¿Te animas? Hay mucha más de una razón por la cual emprender en la industria turística, ya que nuestro país tiene toda la materia prima para hacer florecer este tipo de negocios. Nuestra posición es estratégica, al tener como vecino Estados Unidos y ser un puente entre Norteamérica y América Latina. Ni qué decir de la flora, fauna y clima a lo largo del territorio. Todo esto ha hecho que, al paso del tiempo, México se consolide como un país con un importante desarrollo turístico, prueba de lo cual es su posición como de los 15 países más visitados en el mundo, el segundo en América, después de Estados Unidos, y como el principal destino de viajes internacionales de los norteamericanos, sostiene el estudio El Doing Business in Mexico de turismo. De acuerdo con el barómetro del turismo mundial, a diciembre de 2013, México ocupó el lugar 13 en el ranking de las llegadas turísticas internacionales y el lugar 24 en el de ingresos por divisas de turismo internacional. Uno de los indicadores más importantes es que es una industria que crece a un ritmo mayor que el propio PIB de todo el país. Según datos del INEGI citados por este estudio, el PIB turístico creció a un mayor ritmo que el nacional. Mientras que el primero aumentó 2.1% en el primer trimestre del año pasado, el segundo fue de 0.6%. En cuanto a recursos naturales, según el Travel and Tourism Competitiveness Report 2013, México ocupa el lugar 8, debido a su fauna y sus numerosos lugares que hoy son patrimonio cultural de la humanidad. La buena noticia es que hoy es un momento excepcional en esta industria. Esto debido a la mejora de la economía de Estados Unidos y al manejo del tema de la inseguridad por parte del gobierno federal. Según el estudio Panorama de la Actividad Turística en México, realizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Caracterización de la industria. Según datos del último censo de 2009 procesados por la consultoría PwC, 15.5% de las empresas en México son turísticas. De estas, 94.6% son unidades con 10 empleados o menos y 0.01% tiene más de 1.000 empleados. Lo que quiere decir que, al igual que el universo nacional, el mundo de las compañías turísticas en México se encuentra dominado por pymes. Fuente: Mariana F. Maldonado, de El Universal.